Tommy perro fiel, Tommy cuatro patas, de grandes batallas y largas caminatas. Tommy caramelo con su collar blanco, de pelito suave y elegante andar. Perro compañero, amigo del alma, vamos a la plaza, te invito a pasear. Partidos de día, de noche, risas y ladridos. Tommy aventurero, Tommy cariñoso, guardián de la casa, luchador ideal. Perro compañero, amigo del alma, vamos a la plaza, te